Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. El programa de hoy tiene un título muy claro y muy directo: Geek and Proud, friki y orgulloso. ¿Qué es lo que nos hace orgullosos de ser frikis? ¿Por qué nos sentimos orgullosos de serlo? ¿Cuál es nuestra experiencia friki más impactante o más importante? Aquella que nos ha cambiado. Vamos directos al grano. Carmerela. ¿Me dejas la primera? Así de golpe, a bocajarro. Ay, por favor. Bueno, tiene que ser uno porque es que... ¿Tienes más de uno? Yo no me creo lo puedo que tengo creer. Más que uno. No me lo puedo creer que Carmerela tenga más de un momento friki en su vida. Jesús, que... Yo tengo... principalmente tengo tres. ¿Me dejáis tres? Bueno, mira, yo voy a empezar y si os parece que soy aburrida, pues me cortáis. Puedes contarnos uno y luego damos la palabra a otra persona y así. Venga. Yo tengo más de uno también. ¿Ves? Bueno, pues voy a empezar por el que más ilusión me hace. Es el título de mi momento friki es Batman y Robin. A ver, esa serie divina del año 1966 a 1968 con Adam West y Burt Ward, ya es que ya simplemente nombrarlo es lo más freak, lo más geeky que puede haber. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues resulta que un día, así en Google, así haciendo el tonto, dije, bueno, tonto. ¿Dónde están los exteriores de esta serie de televisión? Me gustaría mucho. Yo soy una persona que cuando viajo, me gusta mucho viajar a sitios que me han impactado de películas que he visto. Entonces, bueno, me di cuenta que tenía planeado ese mismo año ir a Los Ángeles por primera vez. Y descubrí que estaba la Batcueva. La cueva en las colinas de Hollywood, donde se grabó realmente la serie. A ver, no dentro, dentro no, eso era un estudio, pero la cueva donde salía el coche, el Batmobile, está en las colinas de Hollywood. Entonces yo le propuse a mi pareja, a mi maravilloso rey, que el pobre se apunta a todo. Tengo que decir de él que yo digo, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos aquí? ¿Por qué no vamos allá? Y dice, venga, vale. Y luego me pone un compromiso porque igual yo lo digo al aire y él dice, pues lo hacemos. Yo le doy el pie y él me obliga. Así que dijimos, venga, vamos a hacer un vídeo pequeñito. Tú eres Batman y yo soy Robin. Evidentemente yo no puedo ser Batman. Es clarísimo. Ya por la altura, ya digamos que yo me escogí a Robin. Entonces ya, bueno, quedaba como un mes más o menos para el viaje. Y yo, que soy una friki de la organización, ya lo preparo todo con un año de antelación. Me fui en Londres a una tienda de disfraces. Y bueno, al final no encontraba los guantes, no encontraba los guantes del disfraz de Robin. Me fui a una tienda bastante decente de disfraces y digo, pero ¿cómo no puedo tener los guantes verdes? Me fui a todos los supermercados con guantes de fregar, al final conseguí un guante verde de fregar que digo, bueno, pues con este estoy más o menos a gusto. Rey, mi pareja, bueno, pues nada, era un pachorra, no iba sin disfraz, sin nada, yo, pero que yo no puedo ser Robin sin Batman. Entonces, bueno, llegamos a Hollywood, imaginaros, pasando por la calle y digo, que mañana es el día, que mañana vamos a la cueva, vamos a las colinas, que nos tenemos que hacer el vídeo mañana y tú sin disfraz. Pues paseando por el paseo de Hollywood, de las estrellas, la típica tienda, imaginaros, trashy, que se vende de todo, tacky, super tacky, al final encontró un disfraz más o menos decente. Más o menos, sí, la verdad es que no estaba mal. Y digo, ya me quedé más tranquila, bueno, pues mañana vamos a las colinas de Hollywood. Día siguiente, y una emoción, casi no puede dormir de la emoción, mañana es mi gran día. Llegamos a las colinas de Hollywood y ¿qué pasa? Mucha gente. Ahí había familias pasando el día, domingueros. Digo, Dios mío, qué vergüenza, ya me empezó a entrar la vergüenza. Bueno, pues nos tuvimos que cambiar de ropa ahí delante de los niños, personas mirándonos, pero ¿qué pasa? Que no les pilló de susto para nada. Es que, claro, yo luego me di cuenta, es que es Hollywood, aquí han visto de todo, no les importa nada en absoluto. Bueno, pues nos cambiamos, nos disfrazamos y hay que... no teníamos a nadie que nos grabase y fue todo en plan selfie, grabándonos y la verdad, ¿habéis visto el vídeo? ¿Qué os parece? ¿Cómo nos salió? Yo diciendo Holy guacamole y la verdad es que mi marido se lo tomó demasiado en serio y es que en lugar de Batman, Adam West, pensaba que estaba haciendo un Shakespeare, un Hamlet. Era más Batman Christian Bale. Sí. Yo soy Batman. Le salió muy bien. A mí el vídeo me ha encantado, ¿eh? El vídeo es lo más. Yo creo que ese vídeo debería, si tuviéramos canal de YouTube, debería ser un vídeo para todos nuestros fans, nuestros followers, porque no tiene desperdicio, ¿eh? Me merezco ser una friki con eso. Con eso y con todo. Me dais el honor. Ah, bueno, y ya dejarme solamente decir el segundo porque va un poco enlazado. Bueno, en esa época salió el primer Vengadores, Avengers, la primera película. Entonces, imaginaros la expectativa. Y estábamos por Los Ángeles y me emocionó muchísimo por todos Los Ángeles, así espontáneamente, grafitis, diciendo Thank you, Avengers. Es que, en lugar de estar en Hollywood, yo pensaba que estaba en una película de Los Vengadores, porque ahí se lo toman todo muy en serio. Entonces, bueno, pues cogimos entradas para ver el primer Vengadores en el cine Capitán, como tiene que ser un cine con todas las de la ley. Las colas daban la vuelta a la manzana, entramos dentro y bueno, antes de ver la película y los trailers, todavía se conserva en ese cine el señor con el órgano, tocando bandas sonoras de Superman, los Gremlins, todo, el Star Wars, ya para ponernos en sintonía. Y la película, ¿qué me pareció? La vi, no sé qué experiencia yo tuve ahí, porque lo que más me emocionó, el momento friki, que diréis, ¿por qué, qué es esto de friki? El momento friki es que los espectadores, la sala, respondía a los actores. Yo qué sé, Iron Man hablaba Capitán América, pues la gente respondía. O sea, cuando salía Capitán América, Chris Evans, es que le dice, ¡tú puedes, Capitán, sálvanos! Bueno, me quedó clarísimo que Capitán América es el ídolo de masas, es el superhéroe favorito, evidentemente ya solo por el nombre, de todos los americanos. Pero yo, ese momento de vivir con los espectadores que les daban pie, respondían en el guión, me parece lo más friki que he vivido. La visteis vosotros aquí y seguro que no la vivisteis de esa manera. Para nada. ¿Ves? Yo es cierto que tengo muy buenos recuerdos de la primera de Los Vengadores porque fue la última película que vi en Madrid antes de venirme a Bilbao. Es más, la vi en Madrid el día anterior a regresar a Bilbao, a vivir, después de estar 12 años viviendo en Madrid. Entonces, se estrenó Vengadores, que fue como el colofón de la primera fase, ¿no? Corregirme, las otras las había visto allí, Iron Man, Thor, Capitán América. Pero Vengadores fue una experiencia, bueno, fue un momentazo, yo creo, para todos los que la vimos en el cine, de ver a todos los héroes reunidos por primera vez. Y la verdad es que verla en el cine con frikis como yo, que estaban disfrutando de cada segundo de la película y viviéndola con tanta intensidad. Luego he tenido la suerte, como creo que comenté en otro programa, de haber disfrutado de las películas de Marvel en un cine espectacular, donde iba a ver siempre las pelis más espectaculares, más mainstream, allí en Lisboa, que era gigantesco, con su pantalla gigante, 3D, IMAX, todo eso. Y bueno, una experiencia que atesoro. Todas las pelis de Marvel, la gente estaba volcadísima, pero cuando fui a ver Infinity War, que además estaba aquí el señor David Fernández también en aquella época que había ido a Lisboa unos días y la vimos juntos con otros amigos. Bueno, para mí fue una experiencia increíble. Y cuando fui a ver Endgame, bueno, pelos de punta. O sea, eso fue el colofón de un montón de años, de 10 años, ¿no? De Marvel Studios. Y la gente estaba totalmente loca en el cine. Es algo que yo no he vivido nunca en un cine en España. Y en Bilbao, pues tampoco. No sé, yo sé que hay frikis así. Aquí somos también un poquito más para adentro, ¿no? Más menos efusivos, igual. Pero la experiencia de ver una peli rodeado de personas que la viven con tanta intensidad y que, como tú has dicho, Carmela, que reaccionan a cada cosa. No es cuestión de estar interrumpiendo la película, pero es cuestión de que hay un sentimiento colectivo, hay una emoción colectiva de estar súper volcaos en lo que estás viendo. Y bueno, me da igual cómo suene esto, porque a estas alturas, con todas las cosas que he dicho, pero vamos, yo llorando en el cine. O sea, llorando en el cine. Y por eso, chicos, me da muchísima rabia. No sé si hemos comentado esto antes. Me da muchísima rabia las opiniones del señor Scorsese despotricando de los superhéroes, cuando yo adoro, evidentemente. Yo sí me considero un poco friki, pero a mí me gusta el cine, en mayúsculas. No me gustan solo las películas de superhéroes. A mí dame una película francesa, iraní. Entonces, échame de todo, que yo lo veo todo. Pero que el señor Scorsese haya despotricado este tipo de películas y que no la considere una película, la pasión que consigue una película de superhéroes, no la consigue él. Yo veo una película de Scorsese, recuerdo prácticamente todas las suyas, me parecen unas obras maestras, pero eso no le quita el valor a una película de superhéroes. El calor, la unión que nos hace tener a todos, para mí ya gana todo. Mira, yo creo que el cine, entre otras cosas, pero sobre todo es entretenimiento. Yo me considero una persona que a la que le gusta mucho el cine y que entiende un poquito de cine. Me gusta todo tipo de cine, pero yo pocas veces he disfrutado tanto en una sala de cine, pocas veces, evidentemente, debido a que tengo una afición por el mundo de los superhéroes y por el mundo del cómic, ¿no? Pero pocas veces he disfrutado, por no decir nunca he disfrutado tanto en una sala de cine, nunca he tenido una experiencia cinematográfica tan intensa y tan sublime como la que he vivenciado, la que he experimentado viendo películas de Marvel, las que más me han gustado, evidentemente todas no me han afectado de la misma forma, ¿no? Y lo que supone el ver una peli de tu superhéroe favorito, como puede ser en mi caso, ver una peli de Spider-Man, o Spider-Man, pero bueno, Spider-Man de toda la vida. Para mí, o sea, no hay nada, o sea, eso es lo que le pido yo al cine, eso es lo que le pido yo, el antes, el durante y el después, el estar a espera de que se estrene la película, el comprar las entradas, el hacer la cola, el volverte loco con el merchandising, el que te compras el vaso de la Capitana Marvel que te dan con las palomitas, porque no sé qué, es decir, son experiencias que van unidas para mí a la experiencia cinematográfica. Las pelis de Scorsese están en el top de mis preferencias, porque Scorsese me encanta. El irlandés me pareció un poco truño, tengo que decirlo. Larga, muy larga. Pero vamos, que decir que el cine de superhéroes no es cine, pues bueno, pues cada uno tiene su opinión. Y sobre todo, la calidad de los actores que interpretan a los superhéroes. Pero es que ya me diréis, si están todos que se suben haciendo, aparte, intercalando. Aparte de hacer los superhéroes, están intercalando con unas actuaciones y otro tipo de películas más independientes que les están dando un caché. Entonces eso significa que son actores inteligentes, que es lo que yo me he referido. Ellos intercalan personajes a cal y canto. Pues lo mismo que yo, a mí me gusta ir al cine y no me gusta ver siempre películas independientes. A mí me gusta primero una, luego otra, una y otra. El cine es universal. No hay que estancarse solamente en un tipo de película, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia o algo que te define a ti como mega friki, Raquen? Uf, pues bueno, yo soy de esas personas que han ido por el mundo pensando que, pese a que llevo toda la vida leyendo cómics, tengo una fantasía alucinante, me encanta ir al cine y todo, pues como que los frikis eran otra cosa. Sin más, como, bueno, pues he visto The Big Bang Theory y ellos me parecían, bueno, que me hacían gracia. Ir a una Comic-Con, disfrazarse tantísimo. Yo siempre he sentido bastante vergüenza a la hora de disfrazarme. Pero bueno, he hecho mis pinitos. De superhéroes, mira, el año pasado en carnavales me disfracé de superhéroes y estuvo divertido. Bueno, pues una experiencia que he tenido fue, bueno, pues mi grupo de amigos un año en carnavales decidió disfrazarse de mi super ídola super guay, que es Madonna. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues igual en otros años hubiese podido decir, ah, bueno, pues ahí os quedáis, ¿no? Y yo os hago las fotos. Pero en este caso, pues me sentí completamente obligado a participar. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a decidir en qué época, de qué época me iba a disfrazar yo, pues estaba casi todo cogido. Sin embargo, tengo que decir, y no es por ir de guay, que fui la mejor Madonna de la noche, las cosas como son. Hemos visto las fotos. Sí, ¿verdad? Y había alguna que era para salir corriendo, ¿eh? Sí, más que Madonna parecía cualquier cosa, pero bueno. Así que bueno, la verdad que encantado con la experiencia y bueno, pues para mí eso fue un punto bastante friki. Un punto bastante friki y además pues una especie de comienzo, porque a partir de ya os tengo que avisar que en cuanto se puede ir a una Comic-Con, ahí que me voy a plantar vestido de, no sé, Tormenta, la Bruja Escarlata o de Baby Yoda. Yo voy a ir de dragón lunar. Te pega, te pega. ¿Hacemos esa promesa? Ahora que estamos aquí los cuatro juntos. Y yo de la becaria de Jessica Drew. Vamos a decidir una fecha. ¿Vamos a la Comic-Con de San Diego? Más friki no puede ser. Nosotros habíamos hablado ya del tema de la Comic-Con. A Nueva York íbamos a ver. Lo que pasa es que habíamos hablado de Nueva York por la, no dificultad, pero porque era como más directo. San Diego, al fin y al cabo, vamos, desconozco, ¿eh? Yo me presto a todo. Sé que la de San Diego es como la más conocida, reverenciada, pero la de Nueva York también es potente. Pero si entre todos buscamos la manera de ir a San Diego, ¿por qué no? Yo sí que me apunto. Yo tengo, como ha dicho Raúl, o sea, una cosa que es que tengo que hacer, no es que quiera hacer, es que es obligatorio hacer esa experiencia y me encantaría hacerla con vosotros aquí en directo. Nos comprometemos. Nos comprometemos, hacemos juramento de sangre. No vamos a hacer el tema de la sangre aquí concretamente porque vamos a dejar todo hecho unos cirios, pero vamos a ir a la Comic-Con, chicos. Que lo sepáis. Carmele, te apuntas, ¿no? Yo me apunto, me da un poco de miedo ir con vosotros. ¿Por qué? Pero perdona, pero si eres la mujer más atrevida del mundo, ¿qué me estás contando? Después de ese vídeo de Batman y Robin, o sea, ya no hay nada que te pueda parar. Pero es que sabéis que va a acabar teniendo un stand en la Comic-Con y la gente se va a hacer fotos con ella y nosotros no va a ser como, Carmerela, por favor, te estamos esperando en la puerta 5. Bueno, pero iremos por ahí diciendo, esa es amiga nuestra. Ay, por favor. Sí, venga, me apunto. Pero hay que decir una fecha ya, porque siempre hablamos y no sé, hay que decir, bueno, cuando lleguemos a los 50 o hay que poner una fecha así. Antes tremenda. De los 50. Sí, por favor. Sí, por que favor. Me queda poco. Sí, bueno, sí. Este año no hay Comic-Con. Por lo menos claro. Virtual creo que sí hay. Que va a pero haber esa algo. No mola. No. No. Esa no queremos. Bueno, Raquel, ¿alguna cosa más que tienes por ahí, yo creo, por tu cuerpo? Sí, por mi cuerpo corre la sangre friki. Bueno, el caso es que, como os he dicho, pues soy lector de cómics de toda la vida de Dios. Me encantan los Vengadores, los X-Men y, bueno, pues el caso es que lo más friki que me ha ocurrido en la vida es juntar tres de mis pasiones. Una es los cómics. Otra, bueno, al principio me parecía una fricada que no iba conmigo para nada, porque realmente pues sí que me gustaba leer cómics, pero comprarme figuritas pues me parecía pues como que no iba conmigo. Hasta que un buen día, pues en un amigo invisible, resulta que una amiga invisible, aconsejada por el señor Aldai, pues bueno, pues me regaló un Funko Pop. Pues estos muñequitos cabezones que parecen los perritos que iban en la parte de atrás del coche moviendo la cabeza. El Funko fue Logan, y la verdad que me encantó porque por una vez en la vida pues alguien acertó en regalarme algo guay en un amigo invisible. Lo puse en una estantería, no lo saqué de la caja como, bueno, pues como hay que hacer. Y estaba ahí expuesto, bueno, hasta que de repente llegó un día la hija de mi pareja, lo sacó de la caja cual juguete, le arrancó la cabeza y estuvo jugando con él, pues bueno. Y yo, pues bueno, pues por aquel momento pues no me dio un ataque de nervios ni nada. Me parecía, bueno, pues mírala, está disfrutando, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí empecé a investigar el mundo de los Funkos y es un mundo increíble, infinito, y hay millones y millones y millones de Funkos que me llaman la atención. Entonces, pues un día hice pop, y cuando haces pop no hay stop. Es así de claro, porque te compras uno y ya pues los quieres tener todos. ¿Dónde los tienes? ¿Algún bueno, sitio en especial? Sí, los tengo encima de la televisión del salón, como las sevillanas pues, antiguas. Es enorme la televisión esa. Sí, mi televisión es gigante. Pero bueno, están en unas baldas encima de la televisión, expuestos, pero claro, por supuesto es que no me caben más. Entonces, pues en mi habitación también tengo unos cuantos. El caso es que juré y perjuré que, bueno, iba a comprarme solamente Funkos de Marvel, principalmente superhéroes. Algún villano tengo, pero principalmente superhéroes. Pero, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que, lo siento mucho, tengo que reconocerlo, me siento sucio, pero he puesto los cuernos a Marvel. Sí, lo he hecho, sí. Y esta vez ha sido, bueno, yo creo que es completamente justificado porque, bueno, pues le he puesto los cuernos a Marvel con Baby Yoda. Y está aquí en el estudio, está ¿eh? Aquí con nosotros, me lo llevo a todas partes porque es que es como mi hijo, la verdad. ¿Va a participar luego? Sí, bueno, no habla, pero bueno, igual sentimos con la mente, fuerza. Sí. El caso es que, bueno, pues nada, pues tengo a Baby Yoda ahí al Mandaloriano en mi habitación que me hacen mucha compañía y me encantan. Raquel, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Es un poco difícil porque es como preguntarte cuál es tu hijo predilecto, pero ¿cuál es tu Funko predilecto? Pues yo creo que ahora mismo el que más me gusta es Baby Yoda. Lo siento por Marvel, pero es así. De los de Marvel, pues probablemente igual es el Thor clásico, es uno de los que más me gustan porque está súper, súper conseguido. Me encanta. ¿Cuántos Funkos tienes en total, Raquel? Pues tengo más de 25 y menos de 100. Unos 50 o así más o menos. Bueno, no son muchos. No, no son muchos porque acabaré teniendo 50.000. Bueno, pero no he terminado con mi apasionante historia. El caso es que hay otra cosa que me apasiona desde hace, bueno, pues hace bastante tiempo, que ha sido, bueno, me costó mucho decidirme, pero el día que la tinta tocó mi piel, pues bueno, pues no pude parar. El caso es que me encantan los tatuajes y, bueno, llevo unos cuantos. Una de las cosas que siempre me he preguntado es si realmente un tatuaje tiene que ser algo muy personal para mí, algo que sea muy Raken, O si por el contrario, podía ser algo meramente estético, simplemente porque quieres conseguir una imagen determinada y con este tatuaje pues vas a afilar tu imagen o algo así. Pero bueno, pues como hay mucha piel, he probado de todo. Tengo unos que son meramente estéticos y otros pues que tienen mucho significado para mí. El caso es que, bueno, lo más friki que he hecho en mi vida ha sido rellenarme huequitos que tenía en el brazo con cabecitas de Funkos. Empecé por la Capitana Marvel, tengo a Spider-Woman, a Spider-Man y a unos cuantos X-Men, Lobezno, Tormenta y Cíclope. Así que bueno, pues eso es mi aportación. Son preciosos, doy fe, están muy muy bien hechos. Gracias, gracias. El friquismo está en tu cuerpo, está en tu sangre, en tus venas. Sí, sí, sí, totalmente. Oye, David Fernández, ¿qué nos puedes contar sobre tu friquismo? ¿Qué nivel de poder tienes? ¿Cómo te defines? Uf, pues después de oíros a vosotros, no sé si lo mío se queda un poco atrás. Bueno, o es diferente, sin más. Yo también tengo unos cuantos Funkos en mi colección. No sé si tantos como Raken. Pero tengo unos cuantos. También empecé de manera casual por un regalo que me hicieron y luego fue aumentando. Y claro, yo no tengo solo de superhéroes y no tengo solo de Marvel. También tengo de Barrio Sésamo, también tengo de películas. Al final es un vicio, es un auténtico vicio. Y el problema es que luego no sabes dónde ponerlos. Y el problema es que no sabes si sacarlos de la caja porque queda más bonito o dejarlos dentro de la caja porque entonces todo, como todo friki sabe, pierden su valor. Pero como hay algunos que vienen sin precintar, entonces dices, bueno, pues puedo hacer una exposición en casa y tal. Y bueno, al final los sacas, haces una exposición, otro día me encanta. Haces otra exposición y dices, bueno, semana temática, esta vez toca los Cuatro Fantásticos, venga, esta semana toca los Vengadores, venga, esta semana toca las Mujeres de los X-Men. Pero bueno, yo soy de los que piensa que los Funkos hay que sacarlos de la caja, luego los vuelves a meter, pero hay que sacarlos de la caja. Es que si no, tampoco lucen, son muy bonitos en la caja, pero yo creo que solo los disfrutas y los aprecias cuando los sacas en algún momento. Mira este bebillo tan bonito que tenemos aquí. Que nos hace compañía y es maravilloso. Sí, eso cuando no tienen la cabeza tan enorme y el cuerpo tan pequeño que se caen para los lados, como tu Funko Pop de El Duende Verde, que no se tiene de pie, hace todo el rato. Fernández, consígueme un Funko. ¿De cuál quieres? Yo quiero un Funko de Tom Cruise. Ay, pero es que... No lo encuentro. Yo no sé si he visto alguno. Había en proyecto uno de Tom Cruise de La Momia... Pero como La Momia fue tal fracaso y no le gustó a prácticamente nadie, supongo que solo a ti, Tom Cruise lavó todos los... O sea, lavó, no. Limpió toda la faz de la tierra de los Funko Pop y no dejó ninguno, ninguno los destruyó todos y no existe actualmente ningún Funko Pop de Top Gun admitirá uno porque estará muy orgulloso de Maverick. De Top Gun, o lo he soñado, que también es posible, o con el tema de Maverick, yo vi en preparación Funkos de, o Funkos, como se llama, da igual, de Top Gun, no, Maverick. Regálamelo para mi cumple, va a haber, por favor. Va a haber Funko de Top Gun en Maverick. Y si no, siempre te podemos comprar uno de Sylvester Stallone en Rocky. Bueno, también, pero sí que existe, es verdad. Que ese sí que existe. Es que, pero es que me da miedo que me enganche como vosotros. O los de Cobra Kai. Es que esos ya los tengo. ¿Qué me dices? Sí, ah, sí. Qué bueno. Bueno. Los tengo pedidos. O sea, ah, sí, me encanta. Sí, sí. O sea, gracias por decírmelo, porque no sabía que existían. Y cuando me lo dijisteis, hice el clic y digo, son míos. Uy, qué pues, guay. Sí, o sea, esos van a ser mis primeros. Estás perdida. Ya lo sé. Has entrado en una espiral que no tiene fin. Yo no sabía que te habías cogido unos Funkos de Cobra. Claro, ay, pero queda, si ya os los dije. Yo os lo dije. Yo todo lo que me decís, yo luego lo cumplo. ¿Te ha gustado la serie, por cierto? Por favor, ¿cuándo es ya la tercera? A mí la primera temporada me fascinó. La segunda me gustó. A mí ese final de la segunda. ¡Ah! Sí que es cierto que es una serie que como tiene tan pocas pretensiones, porque es tan sencilla, pero sí, tan sencilla es incluso. Que es hasta mala. Puede pecar, bueno, hasta... Hay gente que le puede parecer un horror porque se ha quedado... Evidentemente, es que se trata del pasado, evidentemente. Entonces, se ha quedado... Pero es que yo lo veo como... Pero ¿de qué estoy hablando? Si ya hice un micropodcast de eso, no quiero sacar el tema otra vez. A mí me encantó, ¿eh? Yo la he disfrutado mogollón, la verdad. Tú la has visto hace poco, además, hace, ¿no? Porque poquito, no la habías visto ahora cuando la he colgado en Netflix. Sí, sí, me he divertido mucho. Merece la pena. El tema es que es una serie que yo creo que estamos acostumbrados a temáticas tan enrevesadas y tan no sé, complejas y excesivamente rebuscadas, que esta serie que trata al fin y al cabo sobre la amistad, la familia, el reinventarse, ¿no? El reconciliarse con el pasado, pues es que es una maravilla. Y los actores están genial. Están la en su punto. Sí. Es una serie blanca. ¿Cómo se diría, ¿no? Como la noche blanca. Bueno, yo quiero contar alguna experiencia friki. Y todas ellas pasan por, las que más me vienen a la mente pasan por Londres. Y tienen como guest starring a Carmela. ¿Qué vas a contar? Tengo que darte permiso primero. ¿Me tienes que dar permiso? Tú y yo Hemos vivido muchas cosas juntos esos veranos londinenses. Tú y yo compartimos una temporada en Londres que fue muy intensa. Tú te quedaste ya allí porque viste que ese era tu lugar. Londres te reclamaba para ti. Y yo tengo que decir que para mí Londres fue mi apertura. Iba a decir al mundo friki, pero mi apertura al mundo en general. Era la primera vez que salía de España y de repente descubrí, pues bueno, pues yo tenía 20 años, igual, 20 años. 18, yo creo que sí, 19, porque 20. Con esas, cuando veo esas fotos, esa carita. Entonces, imagínate, aquello fue. No corrompido. Aquello fue, bueno, la corrupción me llegó después. aquello fue un auténtico descubrimiento a todos los niveles, a nivel personal, a nivel emocional. A nivel sexual también, ¿por qué no decirlo? Bueno, no voy a contar una cosa. No, no puedo contarla. No puedo. Tal vez luego. Venga. Y sobre todo a nivel de afición, ¿no? Yo soy un fanático de los musicales. Y como buen fanático de los musicales, me gustan los musicales en su versión original, es decir, en inglés. Yo muy mal los musicales, las versiones en castellano de los musicales. Sobre todo si es un musical que me sé de memoria y que lo llevo tan dentro como puede ser por West Side Story o cualquier otro, pero principalmente ese. ¿Pero os encantó Chorus Line? Es verdad. A Chorus Line es para mí el mejor musical que he visto yo en versión española. Lo vimos aquí en El Arriaga, la versión de, bueno, es la única calle, ¿verdad? Que es la que ha levantado Antonio Banderas. Y a mí realmente me impresionó muchísimo. Yo vi una calidad... Sí, ¿verdad? Una calidad artística maravillosa. O sea, yo sentía que estaba en West End, Broadway. Sí, espectacular. Reparto espectacular. Pero mi primer musical fue un regalo de cumpleaños de Carmela. No me acuerdo. Que fue Saturday Night. ¡Ay, Fever! Adam García! Pero no estaba Adam García. No estaba en esa época. No estaba Adam García. Había un sustituto que no era igual de Adam García. No estaba tan tremendo como Adam García. Que luego que el pobre se quedó en nada porque salió ya, el barco Yote. No, pero está, creo que está de juez en estos programas. Sí. Bueno, ese fue el primer musical que yo vi. Y te diría que no solo mi primer musical en Londres, ni mi primer musical en inglés, sino mi primer musical. Y lo vi contigo en Londres, en mi cumpleaños, que además fuimos a ver Star Wars, episodio 1. Ahí tienes que. No, ya me acuerdo, no, ya sé por dónde ibas a ir. Yo creo que vas a llegar a otra cosa, preferida película. Llegaremos. Star Wars Episodio 1, que fue también una experiencia friki. Fue la primera vez que vi una película. Yo tampoco he sido nunca un fan de Star Wars. Y bueno, el Episodio 1 no es que sea uno de mis episodios favoritos de la saga. Pero bueno, fue una auténtica experiencia ir a ver una película de ese estilo en un cine en Londres. Con aquella inocencia que todavía yo tenía. Pero para mí el musical fue una cosa... maravillosa, espectacular. ¿Qué más pasó en Londres? Pues en Londres pasaron muchas cosas. Una de ellas fue conocer a una persona maravillosa que desgraciadamente no está entre nosotros porque falleció hace unos años, que se llamaba Nigel Rush. Él era un cantante, un actor de musicales y una excelente persona que tuve el placer de conocer en Londres. Recuerdo perfectamente que estaba yo en la puerta del teatro donde estaban echando Los Miserables, que no sé qué teatro es, seguro que tú sabes cuál es, donde estuvo el Victoria Palace, creo. Y estaba yo pues sentado comiendo algún sándwich entre horas, porque yo trabajaba ahí en un bar donde entré a trabajar con unos amigos tuyos. Ah, vale, vale, es verdad, ya caigo. Kraken, sí, sí, sí, ahí sí, trabajaban sí. unos amigos tuyos y yo entré a trabajar ahí en Soho, en aquel... El bar más cool de todo Soho. Yo estaba orgullosa cuando iba a buscarte. No, en serio, sentía un orgullo, fíjate qué tontería. Pero es que mi amigo está trabajando en el bar más cool de Soho. Bueno, era una zona llena de vida, llena de un montón de cosas... Y estoy teniendo ahora un pequeño flashback porque se me había olvidado una historia, uno de los momentos más bonitos también de esa época, que fue la primera vez que yo pisé el Soho. La primera vez que yo pisé el Soho fue un momento maravilloso porque hacía unos días o muy poco tiempo había habido un atentado. No sé si recuerdas que estaban habiendo sí. atentados en bares gays de Londres, de un grupo nazi que se llamaban, creo que los White Wolves o una cosa así. Bueno, entonces habían puesto una bomba en uno de los bares y creo que había muerto incluso alguien. Entonces, en una esquina y en el Soho había alguien en un balcón, había un grupo de personas, un grupo súper numeroso de personas, y había una persona en el balcón cantando Somewhere, de la canción de West Side Stories, y bueno, y toda la gente como súper emocionada, en un momento como muy bueno. Para mí aquello fue pues mi recibimiento en Londres, porque yo además cuando llegué a Londres estaba alojado en el sur, en el quinto coño, en una casa perdida, en un barrio perdidísimo. Pues bueno, pues Londres no solo es la city, no solo es el centro, sino pues sitios donde no sabes ni que estás en Londres. Entonces, cuando yo llegué a Londres, realmente mi primer contacto, mi primera experiencia fue ser recibido por el Somewhere, y en una de esas que yo estaba tomando un sándwich en un break del trabajo, me encontré con este chico que paseaba por ahí, con Nigel, y nos pusimos a hablar. Yo le pregunté cualquier cosa, nos pusimos a hablar y bueno, pues hicimos una pequeña amistad. Tú le conociste, sí, ¿recuerdas? Un hombre maravilloso. Era una persona maravillosa que además era súper simpático, siempre sonriente. Y él estaba trabajando en un musical que se llamaba... Oh, What a Night. Oh, What a Night. Y nos invitó un día a ver el musical, ¿recuerdas? Era un musical que era como un medley, ¿no? Eran como diferentes canciones de la época de los 60 y de los 70. Y recuerdo que estábamos viendo el musical y al final, como pasa en los musicales de... Bueno, también aquí pasa, ¿eh? Al final, que es cuando acaba, el público se levanta, aplaude, ¿no? Y siempre tocan alguna canción o hay algún baile. Pero allí la gente estaba coreando, ¿no? Estaba cantando las canciones, lo que tú has comentado en otras ocasiones, ¿no? Cómo vive el público allí en Londres, el tema musical. Y recuerdo que nosotros estábamos ahí cantando y bailando y aplaudiendo de todo... Y nos saludó y nos hizo como un gesto desde el escenario. Y bueno, para mí aquello era como, ¿no? Imaginaros dos personas de Bilbao. Dos fue como Paco Martínez de Soria yendo a la gran ciudad. Es que era casi así. Dos que un actor que esté en un escenario se dirija a nosotros y al final nos salude, eso era nada más. No sé si eso se puede caracterizar como un momento friki de tu vida, pero momento lo es. Dos pipiolos ahí, flipándolo, exactamente. Y disfrutando una experiencia maravillosa. Y otra experiencia maravillosa más contigo, ahí en Londres. Pero bueno, yo no sabía que compartía todo esto. Yo sí tuve una persona importante en tu vida. Y hay otra más que la dejo para luego. Quiero decir de todas maneras, a colación de los musicales, porque es de lo que estaba hablando ahora, que tuve también la gran suerte de conocer a otra persona, a un actor que también falleció, y además falleció de forma trágica, como fue Jano. Jano era el protagonista, era una personalidad en México, era un actor y cantante mexicano que encarnó el personaje de Angel, de Ángel, en Rent, en la versión en castellano que hicieron de Rent, que yo vi aquí en Bilbao, en El Arriaga, hace muchísimos años. Y además, bueno, Rent es uno de mis musicales favoritos, comparte lugar, es decir, no puedo elegir entre los dos. Cada uno ocupa un espacio muy, muy especial, pero los dos están al mismo nivel, West Side Stories y Rent. Yo había escuchado Rent, pero no me había dejado atrapar todavía por Rent. Conocí Rent en castellano, fui a verlo con unos amigos y conocimos a la gente del reparto. Yo conocí a Jano, nos hicimos amigos. Fui a ver varias veces el musical en Bilbao. ¿Tú no lo viste conmigo, Carmele? lo vi, pero no sé si contigo. No recuerdo. Yo tengo una mezcla ahí de ver West... Ya es que digo West Side Stories yo también. ¿Cuántas veces nos hemos visto West Side Stories que hasta perseguíamos a los actores? Pero ahí si fuimos hasta su casa. Ahí tienes tú mucho que contar también. De Miguel Cazorla, de Kim. O sea, ¿tú te acuerdas de todos estos actores? Para mí eran como mis ídolos. Eso sí que es un momento friki, yo no me acordaba. Eso es un poco momento Sálvame, porque sí, están es Raquel poco... y David Fernández mirándonos como diciendo... Estos vergonzoso. Dos, estos dos tienen mucho que callar y no vamos a contar sí, todo. No. Pero es cierto que... recuerdo el último día que hacían Rent en La Riaga, que era un domingo, y bueno, yo había estado con ellos y compartiendo diferentes momentos, y recuerdo que terminaron y me hicieron subir al escenario con ellos en la parte final, y bueno, fue súper, súper bonito, súper especial. Yo fui a Madrid cuando estaban ellos también representando Rent, vi también Rent en Madrid un par de veces, y bueno, después ya conocí en profundidad el musical. Me sé el musical de memoria, o sea, lo he visto un montón de veces, lo he visto en Nueva York, lo he visto en Londres, lo he visto en España, he visto todas las versiones que he podido encontrar por ahí, y para mí es una experiencia maravillosa. Jano siguió haciendo cosas en México, nosotros tuvimos relación, mantuvimos contacto durante un tiempo, y desgraciadamente hace unos años también yo tuve noticias de que había sido asesinado en México. No sé si era por un tema de ajuste de cuentas o no sé qué pasó, pero bueno, le acribillaron a tiros en su coche. Entonces fue una experiencia un poquito impactante y muy trágica, y que me hace recordar lo especial que fui de poder conocer a dos personas tan especiales, tan artistas, tan buena gente, que me hicieron, ¿no?, aún más hacer crecer este amor que tengo por los musicales. No están olvidados, les recordarás siempre. Y este momento de contar estas intimidades es un poco intenso, pero bueno, creo que era lo apropiado, y de verdad, para mí no hay nada como estar en un teatro viendo un musical. No hay nada. Bueno, sí, ver una película de Marvel en pantalla gigante rodeada de frikis como yo. De verdad, esas dos experiencias, no puedo pensar en dos experiencias en las que he disfrutado más en toda mi vida. Y ahora no podemos vivir esas experiencias. ¿Cuándo vamos a poder vivirlas? No sé. ¿En Londres cuándo abren los teatros, Carmela? Porque hiciste un podcast. Están a punto, sí. Hice un micropodcast cuando estábamos en mitad del meollo, que no se ve ninguna salida, pero yo creo que el super Andrew Lloyd Webber va a salvar el mundo del teatro. Sí, está en Londres, está en Inglaterra, diciendo que incluso él pone de su dinero, pero dice, está haciendo, apoyándoles, está saliendo en las noticias, en las televisiones, dice, basta ya. O sea, y él ha escrito un manifesto, especificando punto por punto cómo es posible abrir los teatros con todo tipo de medidas de seguridad. Y lo ha escrito. O sea que yo creo que de aquí a un mes, para Navidades ya hay teatro. No sé de qué manera, pero lo va a haber. Hombre, tú me dejaste loco el otro día cuando me dijiste que uno de los estrenos fuertes que se prepara en Londres es una versión musical de Regreso al Futuro. En mayo. Allá vamos. Que es que invitados estáis. Vámonos de cabeza. O sea, ¿por qué no nos vamos en mayo a Londres a ver Regreso al Futuro? Venga, vale. Yo lo digo en serio, ¿eh? No, yo también. Venga, bueno, en casa me entra solamente uno. Los otros dos no sé dónde os voy a meter. No pasa nada. No, nos buscamos, nos vamos a un... A la Torre de Londres. Al London Eye. Bueno, David Fernández Raquen, contarnos alguna experiencia más. ¿Friki? ¿No se os ocurre nada más? Uy, qué poco friki sois, pero ¿cómo hacemos un programa friki y nos dejáis aquí a los dos solos? David Alday, creo que se te está olvidando uno, el más friki de todos. El más importante, ¿no? Exactamente, pero se lo sabemos todos menos tú. A ver. Cuéntalo. Y así me dejas el último friki para mí. Vale. Pero volvemos a Londres otra vez. Yo sé que es muy... Bueno, yo he tenido la suerte, además de vivir esas experiencias un poco intensas con el mundo de los musicales, no soy nada mitómano. Con el tiempo me he vuelto menos mitómano. Mentirosa. Adoro a artistas que me gustan, a actores, a dibujantes, a escritores de cómics que me gustan mucho. He tenido la oportunidad de conocer algunos dibujantes. No he ido a una Comic-Con en Estados Unidos, pero es otra de las cosas que nos hemos prometido aquí. ¿Os acordáis? Y una de las experiencias también más chulas que he tenido es conocer a un par de autores de cómic que es a los que he seguido siempre, de los que me ha gustado muchísimo su trabajo, y uno de ellos, por ejemplo, es una persona con la que yo hice una amistad cuando vivía en Lisboa, y bueno, compartimos momentos hablando de familia, hablando de hijos, de sus hijos básicamente, no de los míos, y bueno, pues es bonito conocer a tus ídolos, ¿no? Y sobre todo descubrir que son personas normales y agradables, porque el mayor pánico que uno tiene a veces es y si conozco a esta actriz o a este actor y me cae fatal. Bueno, pero tienes que entender que ellos tienen sus días buenos y malos. Por supuesto que a mí también me daría mucha rabia que coincida el día en que conozco a mi actor favorito y tiene mal día y no me contesta o se da la vuelta o no me quiere firmar un autógrafo y me sienta muy mal, pero luego racionalmente pienso, no le apetecía o estaba con su familia. ¡Ay! Me pasó, os voy a contar. ¿Aquí es conocido James Corden? ¿Le conocéis? Sí, sí. Ah, vale, entonces puedo. Bueno, pues, bueno, como estamos nombrando Londres, esto es hacerles una publicidad, encima después del Brexit no me da la gana de hacerles tanta publicidad, pero es que no nos queda más remedio. Bueno, pues yo ahí veo muchos famosos, así de casualidad, sin buscarles. Iba camino del trabajo y yo voy en bicicleta a todos los sitios y me paré en un semáforo y pasaba James Corden con su familia. Evidentemente, a ver, yo no le adoro ni nada, pero le respeto, me gusta su trabajo, le admiro y me lo paso muy bien con sus programas. Y no sé, pues no me apetecía tampoco decirle nada, no, yo era consciente de que no quería molestarle, pero estaba yo parada en el tráfico y le digo, voy a alegrarle el día a este hombre. Así me lo pensé de esa manera, no yo pedirle un autógrafo, simplemente le dije, James, adoro tu trabajo, bien hecho. Te admiro muchísimo. Bueno, pues no hay nada peor que te ignoren. No solo no me contestó o no me dijo, no, es que simplemente se dio la vuelta y me ignoró. Es como si yo hubiese, si me ve una persona por la calle, se piensa, esta mujer está hablando sola. Y me sentí muy mal, me sentí ignorada. Me sentí la mujer invisible. Entonces, en ese momento, yo es que les despotriqué, digo, pero qué persona tan asquerosa que... Pero luego, bueno, lo pensé y digo, mira, Carmele, no te lo tomes a mal, iba con su familia, estará harto de que todo el mundo le pare por la calle, y digo, pues mira, Carmele, olvídate, no le odies, tenía un mal día. Pero sí, es cierto que en ese momento me sentí ignorada. Si nosotros fuéramos famosos, ¿seríamos bordés? Es que eso depende del día, ¿verdad? Yo sería súper majo. ¿Sería súper majo? Súper majo. Yo no. ¿Y te pararías a hacer selfies con todo el mundo? Con todo el mundo. ¿Y si no te gustaba el selfie que han hecho, se lo harías borrar? Por supuesto, eso sí. Pues les encantaría, fíjate qué puntazo, porque tus fans dirían, bueno, pues más tiempo con la persona. Yo creo que lo he visto, lo he leído, no lo he visto, igual en algún vídeo o algo, de cuando alguien se le ha acercado a algún famoso para hacerse un selfie, es el famoso el que coge el móvil y hace el selfie él. Porque tú sabes, pues como hago yo, que yo sé cuál es mi perfil, la cara que tengo que poner, cómo tengo que enfocar la cámara. Pues eso haría yo, vamos, está más claro que el agua. Ya sabéis, chicos y chicas, cuando veáis a Raquen y os queréis hacer un selfie... me presto. Se presta todos los selfies. Bueno, sabéis que Jake Gyllenhaal, o sea, dijo una cosa que me encantó, me emocionó muchísimo. Dice que él no soporta sacarse selfies, o sea, que el calor humano se ha perdido. Él dice, a mí se me... Bueno, es muy fuerte, ¿habéis oído esto? No me lo estoy inventando yo, él lo ha dicho. A mí si me veis por la calle, hablar conmigo. Yo quiero tener una conversación. A mí no me digáis sacarme una foto. No quiere eso, quiere hablar. ¿Podemos tocarle? No, él dijo hablar. Ya estás poniendo cosas que él no dijo. Hablar. No, pero yo estoy súper a favor de ese tema. Porque sí, realmente el selfie... la cultura del selfie, de la foto, se reduce a una caza, una captura instantánea, loca y fugaz de un momento. Como un trofeo, ¿no? Sí. Para enseñárselo a tus amigos y fardar. Pero sí, realmente lo que atesoras es un comentario. Yo lo que os decía de haber conocido a Olivier Coipel, que es un dibujante de Marvel, que además es una excelente persona, pues no es conseguir que él me hiciera un dibujo o me autografiara un cómic, que luego lo hizo. Porque me acuerdo que estaba en una convención allí en Lisboa y me acerqué a la convención para ver a Chris Claremont y aproveché para que él me firmara un cómic. Pero lo que yo me llevo es haber conocido a esa persona, haber tenido una conversación con él, haber hablado de su trabajo y luego haberle conocido un poquito más personalmente. Entonces, ¿qué es más interesante? ¿Hacerse una foto y quedarse ahí? ¿O tener un momento con alguien al que admiras y decirle, oye, me gusta tu trabajo? Las dos cosas, porque es que, claro, también tener una foto es para ti, para recordar ese momento tan bonito, es que son las dos cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que se necesitan las dos cosas. Y sí. Por eso hay una foto para el recuerdo. Por fin has llegado, es que ya nos íbamos por las ramas. Sí, porque se nos va el tiempo. Estamos aquí hablando como es tu frikis. Momento friki por excelencia. Que también estás tú. Y además esa foto está sacada por ti. Sí. Es que sin ti no existiría ese momento friki. Es más, hay dos fotos. No, está en vídeo, en DVD, en lo que quieras llamarle. Bueno, no desveles. El tema es Londres. Parezco Sofía Petrillo. Londres, año 2000. ¿2000? Sí. Bueno, estreno de la primera película de los X-Men. ¿Esto lo sabéis ya vosotras? Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, estreno de los X-Men. Primera premiere que yo veo en Londres. Carmela como una loca explicándome todos los detalles, dónde hay que ponerse, a qué hora hay que ir, no sé qué, yo flipando porque no daba crédito de la cantidad de gente que había. Nos ponemos ahí en la cola, yo digo, no vamos a ver nada, me daba igual, o sea, yo estaba feliz. Evidentemente la película no la íbamos a ver, en ese momento no la vimos, yo la vi aquí en Bilbao, creo, en fin, no sé dónde la vi. Pero era la premier de los X-Men. No pillamos mal, o sea, estábamos bien situados, ¿sí? veíamos bastante. Empiezan a salir los actores. Bueno, menos Ian McKellen no estaba, no fue, ni Hugh Jackman, creo que eran los únicos que no estaban, sí. Ni Ian McKellen ni Hugh Jackman, pero apareció Famke Janssen, espectacular, increíble, yo adoro a esa mujer. Apareció, bueno, Patrick Stewart, Anna Paquin creo que también sí estaba. Estaban todos menos Hugh Jackman y Ian McKellen. Uh-huh. Y entonces apareció el actor que encarna a Cíclope, que se llama James Marsden, que luego ha hecho un porrón de cosas. ¿Qué pasó? Que ahí, pues él también era muy pipiolo, estaba todo el mundo, todas las adolescentes, Carmela puede decirlo, todo el mundo gritando. Patrick Stewart había pasado firmando y saludando, pero nosotros no llegamos a él, no llegó a mí, a nosotros, estábamos ahí un poco como perdidos. ¿Y qué pasó? Que yo dije, yo necesito un autógrafo, una foto, un algo. Carmela, cámara en mano, dispuesta a todo por hacer feliz a su amigo. Y entonces yo grité, James. Claro, entonces estaban todas las chicas, todas las niñas, todo el mundo gritando. Y entonces ese señor, ese chico, se acerca hacia nosotros, súper majo, súper sonriente, con esa sonrisa maravillosa que tiene. Y nada, que yo le doy un papelito para que me firme, que no sé dónde guardo esa firma. Pero lo mejor de todo es que súper simpático, se prestó a hacerse una foto conmigo, o sea, pasó así como medio cuerpo fuera de la valla, y ahí que estaba Carmela para sacar, para plasmar ese momento y dejarlo para la eternidad. Hay dos fotos, una en la que está él mirando a la cámara, entregándome el papelito con la firma, y luego otra en la que estamos cheek to cheek, casi. ¡Qué guay! Para la foto. ¿Tú no has visto esa foto, Raquel? No. Os la voy a enseñar. La tengo en mi cuarto pegada ahí en un armario. Me extraña. Y ese es un momentazo, pero lo mejor de todo fue que eso no quedó ahí. Nosotros vimos ese momento, para mí fue ya como el highlight del día, fue todo maravilloso. Años después, bueno, vemos la primera peli, no sé qué, segunda peli de los X-Men, se va a estrenar en cine. ¿Qué pasa? Pues que aprovechando el estreno de la segunda película, deciden sacar una versión en DVD especial de la primera película, que se les ocurre ponerle el título original de X-Men o X-Men 1.5. Entonces yo dije, pues bueno, esta mamarrachada de DVD no lo necesito para nada en mi vida, pero me lo voy a comprar, evidentemente. Me compro la película, me la llevo a casa y dije, bueno, pues la película ya la he visto tropecientas veces, voy a ver los extras, a ver qué tiene, porque en aquella época todavía, pues que comprábamos películas, veíamos los extras porque nos parecía como todo súper interesante. Me pongo a ver los extras y de repente había una sección que ponía premieres around the world, ¿no? Los preestrenos de la película, pues, tal, en diferentes sitios, en Australia, en China, me invento, de repente premiere en Londres, y yo estaba en el sofá ahí y digo, bueno, pues mira, qué casualidad, pues ahí estábamos mi amiga Carmela y yo viendo el preestreno de esta película. Qué bien, chico, qué gracia, qué curiosidad. O sea, los actores de qué, y unas tomas así como aéreas y bueno, pues tal, de la gente que estaba allí, y de repente sale Patrick Stewart saludando a la gente y digo, bueno, pues mira, pues por ahí detrás estábamos Carmela y yo. si enfocaran un poquito más hacia la izquierda, estábamos Carmel y yo, y de repente enfocan un poquito más hacia la izquierda y salimos, literalmente. No, yo no salgo, están concentrados en ti, que me hace mucha ilusión. ¿Tú no sales? No, creo que no. Yo estaba concentrada en simplemente sacar foto. Bueno, era la paparazzi del día. Se me ve a mí con una camiseta de Superman, nada que ver con el tema X-Men, pero bueno, lleva una camiseta de Superman súper fácilmente reconocible, y salgo con la cara desencajada, las manos en alto, como gritando a cualquiera que pasaba por ahí, pero especialmente a James Marsden, para que se acercara a hacerse la foto, y es que es muy fuerte que ese momento quedará plasmado en los extras. Qué bueno. Del DVD de X-Men 1.5. Qué bonita historia. Sí que es friki. Es una... Sí, es friki. Hombre, ¿quién aparece en los extras en una de sus películas favoritas? Ya te digo. Es muy fuerte. Es entonces, fuerte, sí. Para mí es uno de los momentos más bonitos. Gracias a ti, Carmelela. No hay de qué. Bueno, chicas y chicos, ¿queréis decir alguna cosa para despediros? ¿Me dejáis decir la última cosita? Sí, claro. Sí, tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Venga, va. Bueno, pues vale, pues voy a el final va a ser con mi momento friki de mi vida. La pena que me da es que esto que voy a contar hoy en día es un poco como el equivalente a los tatuajes. Yo lo que voy a contar fue en el año 2002, que creo que no era algo tan común como pasa ahora. Entonces para mí fue el no va más. Resumido, me casé en Las Vegas. La cosa es esta, como he contado antes, con lo de Batman y Robin, yo digo, oye, Rey, ¿por qué no casarnos en Las Vegas? Y el tío va y dice, sí, vale, venga, es que esa es mi pareja. Es el marido que todos queremos. Yo digo una cosa y él dice, venga, va, se deja llevar. Pues, qué maravilla. ¿Qué es lo que le hace momento friki? Es que yo creo que es una cosa que la tenía planeada desde que tengo uso de razón. Desde que soy adolescente, yo siempre he tenido muy claro en mi vida dos cosas. No me voy a casar, no voy a tener hijos. Es algo que lo he tenido clarísimo y a día de hoy, a mi edad, lo sigo manteniendo. Estoy muy orgullosa de mí misma por seguir manteniendo ese ideal. Bueno, o no, porque casarse en Las Vegas es realmente casarse. Sí. Sí que lo es, tengo el papel. Bueno, no, os lo voy a contar. Me dais tiempo. Yo tenía clarísimo que yo siempre he sido una fan muy, muy grande de Elvis. Entonces, Elvis es epítome, para bien o para mal, de Las Vegas. Yo si un día me casaba, sí, que dices no lo voy a hacer, pero sí, voy a hacerlo en plan disfrazada en Las Vegas. Y como encontré a la persona adecuada que me siguió el rollo, bueno, pues ahí que me fui al mercadillo de Camden y dije, yo no me quiero gastar una pasada de dinero, yo no quiero un vestido de estos divinos. Bueno, pues me costó 20 libras, un vestido de segunda mano blanco y negro precioso. Y Rey iba en plan con su traje diplomático, en plan gangster, en plan Frank Sinatra. Yo lo tenía clarísimo que quería una boda especial, disfrazados prácticamente, así al plan años 30, años 40, años 50. Quería abarcar esa época. Entonces fuimos a Las Vegas, lo compramos todo por internet, nos costó todo muy barato. O sea, en plan, el paquete de la boda creo que fueron $300, todo. O sea, eso incluía limusina, incluía las fotografías, sí. Incluía pues la boda en sí, la ceremonia, te iban a buscar, el papel de que estás casado. Y unas cosas que no se cuentan, que me da mucha rabia de la gente cuando vive experiencias y se las esconde porque igual no son tan guays como pueda ser o no comparten con el resto de la gente la realidad, y yo creo que ayuda mucho, es que una cosa muy importante, no os creáis... Creedme a mí, no os creáis lo que dicen los famosos, en plan Britney Spears, fui a Las Vegas y me casé, ya está, mentira. Tú cuando vas a Las Vegas tienes que pedir mínimo 24 horas antes, tienes que ir al juzgado, te hacen un montón de preguntas y tienes que pedir que te vas a casar, y es mínimo 24 horas. Así que no os creáis eso de que me emborraché y de repente estoy casado, mentira, tú sabes conscientemente que te vas a casar, lo he dicho. Entonces fuimos ahí, no lo sabíamos, una cola increíble. Encima fuimos a la noche, eran como las 11, las 12 de la madrugada, y Las Vegas pues se vive a todas horas. Y en la cola había parejas de todo tipo, impresionantes. Teníamos ya el papel y ya al día siguiente me fui a la peluquería del hotel, típica señora super trashy, no, sin ningún tipo de gusto, pero es que me apetecía. Yo quería una boda trashy. era consciente de ello. Por eso yo el Elvis que pedí, porque te da la oportunidad de pedir qué tipo de boda quieres, qué canción quieres. Yo quería un Elvis gordo. Quería un Elvis con el traje blanco, con las guirnaldas de flores de Hawái, y conseguí uno y no me decepcionó para nada. Le digo, Elvis, eres el Elvis que yo quería. Muchas gracias. Así que ese fue mi cura. Un Elvis gordo, años 70, con una voz impresionante. ¿Os parece bien de momento? ¿Es un momento friki? ¿Se merece un final? A mí me está encantando. Yo creo que se me las Vegas. Podría, sin ningún problema. Entonces, bueno, quiero decir que mi experiencia de boda en Las Vegas, el único punto bajo que yo tuve, es que sí es verdad que llega el momento que estás tú ahí sola con tu pareja, que es lo que yo quise. Para mí una boda es una boda de dos. Yo por eso nunca he querido casarme, porque no soporto el tener que invitar a gente que no conoces, que no te gusta, que no te apetece, con unos nervios increíbles, pero sí que tengo que reconocer y quiero pedir perdón ahora mismo si eché en falta a mis padres. Sí es cierto que casarse en Las Vegas es una cosa muy impersonal. Se ve, se palpa que es todo un negocio. Te lo hacen muy evidente. Es en plan, termina la boda, te cantan, venga, firma, adiós, siguiente, y se nota. Es lo único que me decepcionó. Menos mal que yo estaba más o menos sobre aviso y yo quería algo así, pero no que me lo hagan de una forma tan evidente. Entonces sí es cierto que mis padres, bueno, casi me desheredan. O sea, ellos, y yo siempre le he dicho a mi padre, pero Aita, si tú sabes que yo no quería casarme, no quería, entonces ahora no te puedes quejar. No te puedes quejar. Encima, mira qué yerno te he dado tan maravilloso. No te puedes quejar. Pero sí es cierto que para cualquiera de vosotros que tenéis pensado ir a Las Vegas, os quiero decir esto. Tenéis que llevar los papeles preparados 24 horas antes y es un negocio. Es un negocio. Y luego ya, bueno, pues claro, estuvimos en Las Vegas y todo es freak en Las Vegas. O sea, os tengo que contar. Yo debería estar muerta. Debería estar muerta. No, por favor. Os lo prometo. No, en el desierto de Mojave. Me acuerdo ahora ir a ver un espectáculo en plan vedettes divinas maravillosas que me sacaban dos metros. Y cuando íbamos camino al hotel, de repente yo sentí como un aire que me pasa justo rozándome la nariz. Y alguien, de una forma muy malamente, abrió la ventanilla del coche y nos lanzó una botella de whisky, que es evidente que querían ir a por nosotros. O sea, esto no es un momento friki, ni mucho menos, pero es que me apetecía contarlo porque yo debería estar muerta. Bueno, vamos a dejarlo en esta frase de terrible de Carmele. Carmele, no deberías estar muerta, deberías quedarte siempre con nosotros. Carmela debería ser eterna. Y a mí me gustaría terminar el programa diciendo que tenemos pendiente. Tú ya no. Boda en Las Vegas. Yo por lo menos me apunto. No sé si el resto. Resacón en Las Vegas, por lo menos. Comic-Con de San Diego. Eso fijo, sí. Y por favor, más cercano, si todo va bien, porque las cosas tampoco están muy bien ahora, pero mayo, musical. Regresa al futuro en Londres. Así que... Pues a mí me parece un planazo. Bueno, lo apuntamos. Webmaníacas, webmaníacos, espero que nos contéis en vuestros comentarios o como queráis, vuestras experiencias más frikis, que nos digáis lo que os ha parecido el programa y nos despedimos hasta la próxima entrega. ¡Un saludo! He's got radioactive glow. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the man is ignored. Action is reward. Good girl.